A partir de este momento comienza Abre la Ventana, un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? Buenas, buenas, lectores, lectoras, oyentes de CX36 Radio Centenario. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Otro viernes más acá, escuchándonos. Bueno, esperando que hayan leído mucho, que hayan podido comentar libros que hayan leído, que hayan estado buscando libros para leer también, que bueno, aparte de todo, que hayan disfrutado de la semana, que como siempre estén preparando un lindo fin de semana y aprontándose para arrancar con todo la semana que viene. Bueno, comentarles para los nuevos y para los no tan nuevos que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Quería empezar hoy leyendo un poco yo, porque normalmente hacemos al revés, de que primero les muestro un cuento para que escuchen y luego les leo yo. Pero hoy quería empezar leyendo yo, porque bueno, no sé si se acuerdan, pero estuvimos leyendo El Mago de Oz y lo dejamos como un poquito abandonado porque hace bastante que no leemos. Entonces quería leer un poquito para, bueno, seguir, digamos, esta lectura que habíamos empezado un poquito en conjunto. Nos habíamos quedado en el capítulo 3, que se titula De cómo Dorothy salva al espantapájaros. Y nos cuenta: al quedar sola, Dorothy comenzó a sentir hambre. Fue a la despensa y cortó un trozo de pan que luego untó con mantequilla. Le dio una parte a Toto. Sacó un balde de un estante, lo llevó hasta el pequeño arroyo y lo llenó de agua transparente y cristalina. Toto corrió hacia los árboles y comenzó a ladrar a los pájaros. Dorothy lo fue a buscar y vio frutos tan deliciosos colgando de las ramas que recogió algunos. Segura que era eso precisamente lo que quería para completar el desayuno. Luego regresó a la casa y después de tomar ella y Toto unos buenos tragos de agua fresca y transparente, se empezó a preparar para el viaje a la ciudad de Esmeralda. Dorothy solo tenía otro vestido, pero estaba limpio y colgado de una percha junto a la cama. Era de algodón, a cuadros blancos y azules, y aunque el azul estaba un poco desvaído de tantos lavados, todavía era una buena prenda. La niña se lavó cuidadosamente, se puso el vestido limpio y se ató la cofia rosa a la cabeza. Buscó una pequeña cesta, le llenó el pan que sacó de la alacena y cubrió con un mantel blanco. Luego se miró a los pies y vio los viejos y gastados que tenía los zapatos. Seguramente no resistirán un largo viaje, Toto dijo. Y Toto la miró con cara con aquellos ojitos cerrados, negros, y movió la cola para demostrarle que entendía. En ese momento, Dorothy vio, sobre la mesa, los zapatos de plata que había pertenecido a la bruja mala del este. «No sé si me servirán», le dijo a Toto. «Sin duda, serían los zapatos más adecuados para un largo viaje, pues no podrían gastarse». Se quitó los viejos zapatos de cuero y probó los de plata, que le quedaron tan bien como si hubiera sido especialmente hechos para ella. Por último, recogió la cesta. «Vamos, Toto, viajaremos hasta Ciudad de Esmeralda y preguntaremos al gran mago de Oz cómo podemos volver a Kansas». Cerró la puerta con llave y guardó la llave en el bolsillo del vestido. Y con Toto, trotándole a los talones, inició el viaje. Había por allí cerca varios caminos, pero no tardó mucho en encontrar el pavimento con ladrillos amarillos. Echó a andar enseguida hacia la ciudad de Esmeralda. Los zapatos de plata tintineaban alegremente en el suelo duro. El sol brillaba y los pájaros cantaban, y Dorothy no se sentía todo lo mal que uno puede suponer que una niña que ha sido repentinamente arrancada de su casa y depositada en el medio de un país extraño. Mientras caminaba, se sorprendió de lo bello que era este país. A los lados del camino había unas cercas muy cuidadas, pintadas de un exquisito color azul, y detrás se extendían campos de trigo y hortalizas en asombrosa abundancia. Sin duda, los Munchkins eran buenos graneros, capaces de producir grandes cosechas. De vez en cuando, pasaban por delante de una casa, y la gente salía a mirarla y a inclinarse ante su paso, pues todos sabían que ella había matado a la bruja mala y los había liberado. La casa de los Munchkins eran muy raras, tenían forma redonda y terminaban en una enorme cápsula. Todos estaban pintadas de azul, pues en este país del este, el azul era el color favorito. Hacia el atardecer, cuando Dorothy se sentía ya cansada de la larga caminata y empezaba a preguntarse dónde pasaría la noche, llegó a la casa más grande de las de más allá. Delante de ella, en el césped verde, había muchos hombres y mujeres bailando. 5 pequeños violinistas tocaban lo más fuerte posible. La gente reía y cantaba. A un lado había una mesa grande colmada de deliciosos frutos y pasteles y muchas otras cosas buenas para comer. Saludaron cariñosamente a Dorothy y la invitaron a cenar y a pasar la noche con ellos, pues era la casa de uno de los Munchkins más ricos del país, y sus amigos se habían reunido con él para festejar su liberación de los poderes de la bruja mala. Dorothy comió una abundante cena, en la que fue acompañada por el propio Munchkin rico, que se llamaba Bok. Luego se sentó en un sofá y miró cómo bailaban los demás. Cuando Bok le vio los zapatos de plata, dijo: «Debe de ser una gran hechicera». «¿Por qué?», preguntó la niña. «Porque llevas los zapatos de plata y has matado a la bruja mala. Además, tienes color blanco en el vestido, y solo las brujas y las hechiceras usan el color blanco». «Mi vestido tiene cuadros blancos y azules», dijo Dorothy, alisándose las arrugas. «Eres muy amable al usar esos colores», dijo Bok. «El azul es el color de los Munchkins, y el blanco el color de las brujas. Así sabemos que eres una bruja amistosa». Dorothy no sabía qué decir, pues todos parecían creer que era una bruja, y ella sabía muy bien que solo era una niña común que, por obra de un ciclón, había llegado a un país extraño. Cuando se cansó de mirar la danza, Bok la llevó dentro de la casa, donde le ofreció una habitación con una cama muy bonita. Las sábanas eran de tela azul, y Dorothy durmió profundamente en ellas hasta la mañana, con Dot acurrucado en la alfombra azul a su lado. Tomó un abundante desayuno y miró como un bebé Munchkin jugaba con Toto y le tiraba de la cola, y carcajeaba y reía de un modo muy divertido. Toto era una verdadera curiosidad para todos, ya que nunca habían visto un perro. «¿Cuánto falta para la ciudad de Esmeralda?», preguntó la niña. «No lo sé», respondió Bok, con voz grave, «porque nunca he estado allí. No es conveniente acercarse a Oz si no es por cuestión de negocios. Pero hay una gran distancia hasta la ciudad de Esmeralda, y tardarás muchos días en recorrerla. Esta zona es rica y agradable, pero tendrás que atravesar sitios difíciles y peligrosos antes de finalizar el viaje». Eso preocupó un poco a Dorothy, pero como sabía que solo era el gran Oz la podía ayudar a regresar a Kansas, decidió valientemente seguir adelante. Dijo adiós a sus amigos y echó otra vez a andar por el camino de ladrillos amarillos. Después de caminar varios kilómetros, pensó que debía descansar. Trepó a la cerca que bordeaba el camino y se sentó. Detrás de la cerca había un inmenso maizal, y a poca distancia vio un espantapájaros colgado en lo alto de la vara para que los pájaros no comieran el maíz duro. Dorothy apoyó la barbilla en la mano y, pensativa, miró al espantapájaros. La cabeza del espantapájaros era una bolsa rellena de paja, sobre la que habían pintado ojos, nariz y boca, para representar una cara. En esa cabeza habían puesto un viejo sombrero puntiagudo, que había pertenecido a algún Munchkin, y al resto de la figura era un traje azul, gastado y desteñido, también relleno de paja. En los pies tenía botas viejas con punta de azul, como las que usaban los hombres de ese país, y la figura asomaba por encima de los tallos del maíz, sostenida por la vara que tenía clavada en la espalda. Mientras Dorothy miraba con atención la extraña cara pintada, se sorprendió al ver que el espantapájaros le guiñaba lentamente un ojo. Al principio, pensó que tenía que estar equivocada, pues en Kansas los espantapájaros nunca guiñan los ojos. Pero luego la figura la saludó inclinando amistosamente la cabeza. Dorothy bajó de la cerca y caminó hacia él, mientras Toto corría alrededor de la vara y ladraba. «Buenos días», dijo el espantapájaros, con una voz un poco ronca. «¿Has dicho algo?», preguntó la niña, sorprendida. «Claro que sí», respondió el espantapájaros. «¿Cómo estás?». «Yo muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?», preguntó Dorothy amablemente. «Yo no me siento bien», dijo el espantapájaros con una sonrisa, «porque es muy aburrido estar clavado aquí arriba día y noche para espantar a los pájaros». «¿No puedes bajar?», preguntó Dorothy. «No, porque tengo este palo clavado en la espalda». «Sí, por favor, me lo sacas. Te estaré intensamente agradecido». Dorothy levantó los dos brazos y alzó la figura sacándola del palo, pues como estaba rellena con paja, era muy liviana. «Muchas gracias», dijo el espantapájaros cuando tocó el suelo con los pies. «Me siento un hombre nuevo». Dorothy estaba intrigada. Era muy extraño oír y ver a un hombre relleno de paja inclinando la cabeza y caminando a su lado. «¿Quién eres?», preguntó el espantapájaros. «¿Y a dónde vas?». «Me llamo Dorothy y voy a la ciudad de Esmeralda a pedir al Gran Oz que me mande de vuelta a Kansas». «¿Dónde está la ciudad de Esmeralda?», preguntó el espantapájaros. «¿Y quién es Oz?». «¿Cómo? ¿No lo sabes?», dijo Dorothy sorprendida. «No, de veras que no lo sé. No sé nada. Como ves, estoy relleno de paja, así que no tengo cerebro», respondió con tristeza el espantapájaros. «Ah, lo siento mucho. ¿Crees?», preguntó el espantapájaro, «que si yo fuera contigo a la ciudad de Esmeralda, el Gran Oz me daría un cerebro». «No te lo puedo asegurar», dijo la niña, «pero me puedes acompañar si quieres. Aunque Oz no te dé un cerebro, no estarás peor que ahora». «Es verdad», dijo el espantapájaro. «¿Sabes?», prosiguió en tono confidencial, «no me importa tener las piernas, los brazos y el cuerpo relleno, porque así no me lastimo. Si alguien me pisa los dedos del pie o me clavo un alfiler, no importa, porque no lo siento. Pero no quiero que la gente me llame tonto. Y si en mi cabeza sigue habiendo paja en vez de cerebro, ¿cómo voy a poder aprender cosas?». «Sé muy bien cómo te sientes», dijo la niña. Estaba apenas, de veras apenada. «Si vienes conmigo, le pediré a Oz que haga lo posible por ti». «Gracias», respondió el espantapájaros, volviéndose al camino, y Dorothy lo ayudó a pasar por encima de la cerca, y echaron a andar por los ladrillos amarillos hacia la ciudad de Esmeralda. Al principio, a Toto no le gustó el nuevo miembro de la expedición, o falteaba alrededor del hombre de paja como si sospechara que podía albergar un nido de ratas. Y a menudo le gruñía de un modo nada amistoso. «No te preocupes por Toto», le dijo Dorothy al nuevo amigo. «Nunca muerde». «Ah, no tengo miedo», respondió el espantapájaros. «No me puede hacer daño en la paja». «Déjame llevar la cesta, porque no me canso. Te diré un secreto», prosiguió, mientras caminaba. «Solo hay una cosa en el mundo que yo temo». «¿Qué es?», preguntó Dorothy. «¿El granjero Munchki que te hizo?». «No», respondió el espantapájaros. «Un fósforo encendido». Bueno, y ahí termina el capítulo. Sí, obviamente, si ustedes quieren seguir leyendo, lo pueden buscar. Es El Mago de Oz, es un clásico, así que lo encuentran en cualquier lado. Saben que lo pueden buscar. Y bueno, siguiendo con esto de cuentos mágicos y todo eso, quería contarles, que no sé si se acuerdan, pero hay una pequeña lectora por ahí que hace un tiempo nos leyó un cuento. Y bueno, les traigo otra vez, que se animó a leer, que nos trae hoy Daniela, nos cuenta sobre la bruja Winnie. Vamos ahí, que es... contar el cuento de Miwi y Miwiwu. Empiezas. Había una vez una bruja que se llamaba Miwi. Entonces tenía un cuento negro, la lámpara negra, También la cama negra, la sábana negra, la cobija negra, las almohadas negras, hasta el mano negro. También hasta el gato era negro. Y así empezaron los problemas. Cuando el gato se ponía los chichones con los gatos hacían con los ojos abiertos, Winnie lo podía ver. Pero cuando el gato se sentaba en el sofá con los ojos cerrados, ya no lo podía ver y se sentaba arriba de él. Cuando el gato se abría los ojos en el suelo, Winnie la podía ver. Pero cuando estaba en el suelo con los ojos cerrados, y mi hermano no podía ver. Así que después de un terrible caída, decidió hacer esto. Agitó su varita 5 veces y dijo: ¡Abia calabia, pata de cabia! Y los convirtió en brillantes. Cuando el gato lo vio en el suelo, Wiwu lo podía ver. Cuando el gato lo vio en la silla, Wiwu lo podía ver. Y cuando el gato lo vio en la cama, Wiwu lo podía ver. Y Wiwu no podía permitirlo dormir en la cama. Entonces lo sacó a un patio. Después se hizo un doble mortal y lo que pasa que no lo vio el pasto. Y después de un terrible mortal, cayó en los rosales. Esta vez Winnie estaba enojada y agitó la varita 5 veces así. ¡Abia calabia! ¡Pata de cabia! Y fuera la cabeza roja, un cuerpo amarillo, la cola roja, las 4 patas moradas, los bigotes azules y los ojos seguían verdes. Winnie lo podía ver hasta arriba del lago más alto de jardín. Hasta los pájaros se burlaban de él. El tiempo, el gato se quedó todo el día y toda la noche ahí arriba. Winnie estaba muy preocupada. Mira, ahí está Wiwu. Winnie estaba muy preocupada hasta que se fijó y dijo: ¡Abia calabia, pata de cabia! Y el gato volvió a ser negro y dijo: ¡Abia calabia, pata de cabia otra vez! Y vamos a ver lo que pasó. Las paredes amarillas, el techo rojo, las sábanas eran blancas. Y las almohadas eran blancas. La cobija rosada. Juli siempre que podía ver al gato. Bueno. Espero que les haya gustado. Yo amo, amo, amo cuando Daniela cuenta un cuento porque es mucha, mucha ternura. Bueno, para los que no sabían, contarles que Dani cumplió 4 años hace poco y que bueno, que la verdad anda de vuelo con los libros. Así que nada, si vos querés mandar un cuento como lo hizo Dani, lo podés hacer por el correo radio36@gmail.com